Estamos en el festival que se está realizando posterior a la movilización contra Monsanto una vez más en la ciudad de Córdoba. Estamos con los chicos y las chicas del autoconvocados de la Campe, que son quienes están bancando el bloqueo y permitiendo, junto a un montón de otros sectores y de personas que apoyan también esta causa, pero principalmente y físicamente poniendo el cuerpo allí, los que están logrando que la semillera Monsanto no siga armándose. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en esta nochecita fresquita justamente es que estamos escuchando unas bandas muy lindas. Cuéntenos cómo fue la jornada, cómo se llegó a esta jornada, qué les pareció. Y la verdad que fue una jornada hermosa. Estamos a partir de las 6 de la tarde, salimos de Colón y Cañada, hoy 4 de agosto, ¿no? Una movilización que está acompañando acá un montón de gente que se ha movilizado, que se sigue movilizando por esta causa, por la causa en contra de, estando en contra de Monsanto, en contra de Porta, que también es como tiene una relación, porque también Monsanto produciría el biocombustible que quedaría a Porta. Bueno, y también muchas organizaciones y partidos que se unen a la lucha. Cuéntenos cómo se está desarrollando la lucha posterior a la ley de ambiente. Ustedes estuvieron realizando ciertas movidas en la puerta de la Secretaría de Ambiente de la provincia. ¿Cómo está esa situación hoy por hoy? Bueno, estuvimos yendo a la Secretaría de Ambiente a entablar diálogo con Prato, que es el secretario de Ambiente actual. Ya que antes de presentar el estudio, cuando presentaron el anterior estudio, era Boco y bueno, lo reemplazaron. Así que ahora es un títere más. O sea, otra de las personas que es asesor es Nilich, también que nos recibieron. Y verdaderamente lo único que recibimos son como ninguna respuesta, solamente el que nos abran las puertas y el estirar el diálogo. Se le pidió también una relación. Sofía Gatica le pidió una reunión con De La Sota, cosa que desde nosotros estamos bastante descreídos porque sabemos que todas las instancias de diálogo son una mentira, son para estirar la causa y no tomar una posición política decisiva en esta situación. Nosotros entendemos que Monsanto se tiene que ir más allá de las cuestiones legales, porque sabemos que cambiaron las leyes, que cambiaron la ley de ambiente, la modificaron el 11 de junio. Luego de procesos de debate y demás, donde ciertas organizaciones y demás personas pudieron intervenir en esa ley, pudieron agregar sus artículos, pero sabemos que en sí la autoridad de aplicación y la decisión está por parte de lo que son el gobierno, los ministerios, las secretarías, pero no en manos de lo que es el pueblo. O sea, el pueblo no está teniendo poder de decisión. Es lo mismo que pasó con esta situación de Monsanto, que no le preguntaron si querían que se le instalara Monsanto, y aún así. No, exigimos que se vaya porque sabemos que contamina, porque genera saqueo, contaminación, muerte. Además, entendiendo de que el gran problema, un gran conflicto va a ser por el agua, abajo de esta tierra hay un acuífero que se llama el acuífero Puelche. Cosa que lo único que está haciendo, tiene la perforación, es la Coca-Cola y Monsanto, que está ahí en Malvinas, Argentina. Entonces, vemos que los recursos están siendo saqueados por las multinacionales y no están en manos del pueblo, o sea, están atacando con la soberanía de los pueblos y contra la soberanía alimentaria por generar este tipo de producción, o sea, monocultivo a gran escala, y encima para la exportación y no para la alimentación, para acaparar, para poder destruir el hambre en el mundo, o sea, es una gran mentira. Posterior a la aprobación de la ley de ambiente, teniendo en cuenta la represión que hubo, la cantidad de detenidos, la situación posterior en Buenos Aires, en la Casa de Córdoba, En un diario se habló una declaración desde la Secretaría de Ambiente porque un grupo de abogados presentó que había un artículo que no se podía aplicar de manera retroactiva y por ende que, como ya le habían rechazado un montón de informes de ambiente a Monsanto, no iba a poder instalarse, a lo que desde los voceros de la Secretaría respondieron que eso sí iba a haber en el momento de aplicación, ¿no? Como modificando la ley a gusto y placer de Monsanto. Hoy es un día de lucha, hoy ha habido una movilización donde se reunieron, como vos bien contabas, un montón de organizaciones y personas que salieron a decir nuevamente no a Monsanto. ¿Cómo sigue la lucha? ¿Qué actividades se hacen? Ustedes vienen del fin de semana de un encuentro de semillas en Malvinas Argentinas, que no es menor, porque no es solamente esto de salir a la calle, poner el cuerpo en el bloqueo, sino también un trabajo de concientización. ¿Cómo sigue la lucha a partir de hoy como nueva jornada de la lucha contra Monsanto? Y la lucha sigue en las calles y en la acción en cuanto a poder encontrarnos con las organizaciones, con la gente, poder compartir las semillas criollas y dejar de aportar al consumo que se nos impone. Ahora lo que estamos haciendo es movilizar en las calles porque vemos la necesidad de reavivar esta lucha que estaba medio apagada, porque mismo vemos que por parte de los medios y por parte de otros sectores que tienen el poder están apagando esto. Hay algunos medios que dicen que la CAMPE no está, que el bloqueo no existe, y verdaderamente el bloqueo sigue de pie resistiendo. Ahora, bueno, como verán, las intervenciones que se han realizado dejan las huellas en este territorio. Se han hecho muchas intervenciones, se ha hecho un mosquito fumigador, se le ha prendido fuego en el medio de Patio Olmos como símbolo de la lucha, como repudio al modelo productivo. Se ha escrachado también el Patio Olmos, donde están la sangre de los compañeros que se manifestaron, que resistieron y repudiaron la ley de ambiente del 11 de junio. Además, bueno, pegatinas y demás que dejan en claro que no queremos que se instale Monsanto, que Monsanto se tiene que ir, se va o se va. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.